La voz del fracaso del patriarcado. La voz de la llave de los campos. La llave de los campos. Tu voz. En la conducción, Abigail Ceballos, Luciano Fernández, Marilla Simbutas, James Mallard, Casilda Terregañez, Marta Modia, Daniel Fernández Ahumada y vos. ¿Qué tal? Buenas tardes, Buenos Aires. Acá, en la llave de los campos, Radio Semilla. La Semilla, Monsanto. ¿Por qué será que Monsanto se toma tan en serio lo de la semilla? ¿Será un problema seminal? Buenos Aires, mundo. Buenos Aires, la mal querida, la mal comprendida. Buenos Aires, Santa María del buen aire. Aquí, la voz del fracaso del patriarcado. El deber ser, el estoicismo versus el placer. ¿Por qué será que el patriarcado se toma tan en serio la lucha contra el placer? ¿Será una estrategia de aniñamiento? ¿O de traición? ¿De traición a qué? A la naturaleza humana. La ética de la virtud. Me gusta más la ética de la virtud. Sí, ¿y qué es ser virtuoso? Qué complejo. El deber ser. El estoicismo. Hacer como que cuando las cosas son imposibles de resolver, hacer como que las puedo resolver en mí, prescindiendo del mundo. Pero prescindir del mundo es vivir, o es una creencia. La verdad como dominio, aletea. La verdad como dominio, aletea. Hace miles de años, entre los griegos, es decir, los pastores arios que triunfaron militarmente en la actual, en el territorio más o menos queda aproximadamente en la actual Siria. Triunfaron los pastores arios sobre los pastores semitas en términos militares y pasaron a Europa, a la península, como le llamaban. Poco tiempo después, desarrollaron una civilización llamativamente iluminante. Pero qué cosa extraña. Pastores, nómades, sin cultura previa, pudieron desarrollarse tan rápidamente. Se podría decir en aproximadamente 500 años. ¿Cómo hicieron? ¿De dónde sacaron la información como para poder resolver ese tipo de problemas y generar debates? Por ejemplo, ¿qué es lo bueno? ¿Qué es lo malo? ¿Qué es lo superior? ¿Qué es lo inferior? La verdad como dominio. ¿Cómo hicieron? ¿Qué habrán encontrado en la biblioteca de Alejandría? ¿Por qué se habrá quemado luego Suena extraño que un grupo de pastores arios de la nada haya generado una civilización como la griega. Pero bueno, vamos a suponer que todo el mundo es inteligente menos nosotros. Un saludo para Ademis, un gremio docente de Capital, que está preparando su tercer congreso nacional en el cual vamos a participar. El fracaso del patriarcado como organización, como colectivo, es la única institución no docente, no sindical, que participa como organizador en ese congreso. Se va a llevar a cabo el 22 y el 23 de noviembre próximos en el normal 2, creo. Digo creo porque los números pueden cambiar. Antes tenían nombres de personas, ahora tienen números. Bueno, también las personas pueden ser cambiables. Las pruebas PISA son pruebas de nivel para educación. Finlandia tienen, dicen, el nivel más alto. Nosotros tendríamos que hacer pruebas PISA para psiquiatras. Es decir, para que nos expliquen por qué tenemos un nivel tan bajo. Todos son inteligentes, menos nosotros. Qué cosa extraña, la excelencia. ¿Cómo se consigue la excelencia en términos culturales? ¿Qué implica la excelencia? ¿Dejar de lado el 25% de la población? Margaret Thatcher. Un saludo a una mujer patriarcalizada ejemplar. Margaret Thatcher decía, ¿para qué vamos a incluir nuestros esfuerzos en educación, refiriéndolos al 25% que en la naturaleza o en el resto de la naturaleza se muere naturalmente? ¿Por qué no los dejamos así y listo? Porque además de ser un gasto, ese 25% después compite con nuestros hijos. Bueno, es difícil de igualar, Mrs. Thatcher. Grecia, no se priva de nada Grecia, hace poquito militarizó una huelga docente. Es decir, metió presos a profesores y maestros que luchaban por un futuro mejor. ¿Para quién? Para su país, para su cultura, para su gente. Pero como Grecia no era la luz, sí, bueno, fue. Con lo cual, las cosas cambian. Ah, pero si las cosas cambian, es posible que tal vez cambien para mejor algún día, incluso entre nosotros, los pobrecitos. Sí, puede ser, como que no, tranquilamente. No sé si les conté, pero tenemos visitas hoy. Tenemos la visita posible del señor Rothschild, que va a venir tal vez en dron. Bueno, suponemos que va a venir en dron, porque no creo que se atreva a subir las escaleras de la fábrica. Y también tenemos a Débora. Débora Barreiro. ¿Sí? ¿Sí? Con B larga, ¿sí? Ah, pensé que la conocías. No. Bueno, el señor Rothschild no llega todavía. Así que nosotros vamos a hacer como que somos libres. Capítulo primero de La rebelión de Edipo 2. Es decir, la continuación del asalto al Hades. El asalto al Hades, los dos libros son de Casilda Rodríguez Bustos, son los libros que nos nuclean como colectivo. Son libros que compendian una serie de informaciones de carácter científico, de gran interés cultural y civilizatorio, que están censurados. Están censurados en Buenos Aires, están censurados en Argentina, están censurados en el mundo. Están censurados por su contenido, obviamente. El patriarcado no se priva de nada. El otro día llovieron cuerpos en Ucrania cuando cayó un avión. Ahora llueve ébola en las ciudades. No se priva de nada. Vamos a ver a qué atenernos. Un saludo para el Rulo de CQC. Sí, un saludo para el Rulo de CQC, Darian Schichman, quien el otro día, al aire, en su programa, defendió la política fascista del Estado de Israel. Un saludo para Edward Said, palestino. Sí, sí, palestino. Palestino, dije. ¿De la Franja de Gaza? No. De Palestina. Sí, sí. No es lo mismo. No, claro que no. ¿Qué es el fracaso del patriarcado? El fracaso del patriarcado, la verdad que no recuerdo. ¿Qué es la traición? La traición, Rianne Aisla, o Eisler. Rianne Aisler, sí. ¿Por qué la traición? Porque escribe a sueldo del patriarcado una obra que distorsiona el contenido de la revolución arqueológica, el contenido de lo que significa el desenterramiento de lo que conocemos como vieja Europa. ¿Y por qué la distorsiona? Y porque el patriarcado hay cosas que no se las banca, ¿viste? Ahora, ¿por qué aprender a sufrir? ¿Qué tiene que ver eso? ¿Cómo que tiene que ver? Tiene mucho que ver. Habíamos hablado del deber ser, Kant, Immanuel Kant. Habíamos hablado del estoicismo. Y bueno, el estoicismo plantea que hay que aprender a sufrir. Ah, pero esa es la estrategia general para promover la vida que tiene el estoicismo. Sí. ¿Y los kantianos también? Sí, sí son estoicos de base. ¿Pero cómo? ¿Se oponen al placer y al desarrollo del placer? Sí, bueno, viste lo que es el placer, es tan efímero. Te puede conducir al hedonismo, te puede llevar para cualquier lado, te puedes equivocar. En cambio vos, por ejemplo, podrías, si estás preso y considerás que no hay ninguna opción, podés sentirte muy bien estando preso. Eso dice el estoicismo. Sí. ¿Y cuál es la ventaja que uno tendría? La ventaja es bastante simple. No te olvidás que sos esclavo por un rato y listo. Y si me olvido definitivamente, sos un esclavo toda la vida, no te diste cuenta. Ah, bueno, me parece que voy a elegir el estoicismo. No está tan mal, ¿eh? Bastante práctico, pragmático. Me llevaría hacia... Sí, no, hay que aprender a sufrir, me parece. Hay que adaptarse, sí. Otra de las claves de la nueva estrategia en educación a nivel mundial, de las reformas educativas a nivel mundial, es la competitividad. Competitividad, ¿sí? ¿Pero cómo? ¿La competitividad es natural? No, pero bueno, imagínate, a esto les hacemos creer cualquier cosa. ¿Pero cómo? Si los chicos africanos se sientan cuando alguien, un antropólogo, les da algo y lo comparten. Sí, bueno, pero hay que enseñarles que eso no va. ¿Desde cuándo? Si yo tengo una torta o un chocolate, se lo voy a tener que dar a los 10 que están ahí alrededor mío. ¿Eso qué sentido tiene? ¿Y vos qué decís? ¿Que los chicos africanos se sientan en ronda y comparten un pedacito de chocolate cada uno? Sí, claro, hacen eso hasta hoy. Pero eso conspira contra los más elementales principios de lo mío y lo tuyo. Claro. ¿Y qué problema te haces? ¿Cómo qué problema hago? Si yo no tengo lo mío y lo tuyo instalado como algo real, ¿cómo hago para sostener como natural a la propiedad privada? Bueno, vos también te metés en cada quilombo. Yo, la verdad que se te va la mano, no sé qué decirte. Te pones a pensar en cada cosa. No sé. Filósofos del agua regia. El agua regia es una combinación, no me preguntes de qué, es una combinación entre dos cosas que deben ser ácidas, porque el agua regia corroe al oro, ¿sí? ¿Y qué importancia tiene corroer al oro? Y corroer a uno de los emblemas fundamentales del patriarcado. Y sí, tiene importancia. ¿Tiene importancia? Sí, claro que tiene importancia. ¿Para quién? ¿Para mí? ¿Pero cómo? ¿No dijiste que no había que hablar de lo mío y lo tuyo? ¿Qué entendiendo vos? Bueno, no, está bien, está bien. Yo sigo la vía epicúrea y punto. Epicúrea, la vía del placer, ¿no? Para alcanzar mi conducta ética ante la sociedad y ante mí mismo. Sí, está bien, sí, bueno. Pero me parece que él no seguía la vía del placer porque era bueno, sino sencillamente porque no quería sufrir. Bueno, pero no está mal. ¿Por qué vas a aceptar sufrir? ¿Por qué vas a aceptar sufrir? ¿Por qué no negar el dolor? ¿Qué es el dolor? ¿Qué es el dolor? La contracara del terror. Seguimos aquí, Buenos Aires, hasta que nos echen. Buenos Aires desampara. ¿Se acuerdan? Desampara. ¿Qué es el amparo? Un derecho. ¿Un derecho? ¿O un privilegio? Es un derecho por el solo hecho de vivir. ¿Te parece? ¿No será mucho, almirante? Me parece que estás pidiendo demasiado vos a una cultura, a una civilización. Le estás pidiendo demasiado. Estás pidiendo que ampare a aquellos incluso que no se quieren amparar a sí mismos, no sé, me parece que se te va la mano. Bueno, pero no te enojes tanto. La cuestión es los sentimientos y las emociones, son dos cosas diferentes, ¿no? Sí. El amor, ¿te acordás lo que era el amor? ¿Te acordás? Los griegos inventaron un tipo de amor, ¿cuál? El que está unido al sufrimiento. ¿Te acordás de eso? Sí, ¿cómo no me voy a acordar? Si me habré rasgado. Ay, Dios, no me quiero ni acordar. No quiero hablar de mí. Pero, ¿por qué tanto problema por el amor? Y lo que pasa es que, viste, primero te dicen lo mío, lo tuyo, con el chocolate, después te lo dicen con la ropita, después te lo dicen con el reloj, después te lo dicen con la mujer o el tipo que te gusta y... Ah, tiene que ser uno solo, claro. ¿Y dónde viste que un tipo tenga dos relojes? Lo único que falta. Bueno, está bien, pero... ¿Qué tiene que ver un reloj con...? Yo no me voy a acostar con un reloj. ¿Cómo que no? ¿Vos te lo sacás todos los días? Cuando... Sí. Ah, mirá. Qué prolijito. Sí. Es más, yo me compré un reloj que me viene re bien. No me lo saco ni cuando me baño ni nada. Así que todo bien. Pero una mujer no es lo mismo. Y no es lo mismo. Pero más o menos, ¿viste? Nada, nada. Cuando te gusta una mujer, no conviene sacársela nunca. O sea que vos sos capaz de dominar. Claro. ¿Y para qué estamos nosotros? ¿No es natural dominar? No sé. Vamos a ver. Habría que ver. Ahora, ¿qué es el amor? ¿Qué es el amor? Los sentimientos. La monogamia. ¿Tiene que ver la monogamia con el amor? Bueno, vos venís con cada cosa. ¿Por qué no me dejás vivir en paz? Un poquitito de... Aflojá. Bueno, no, pero si el amor existe y vos me decís que tiene que ser monogámico, es decir, uno a uno, parece un partido empatado. Uno a uno. ¿Dónde viste que un partido se empate permanentemente y que eso conduzca al triunfo? A mí me enseñaron a triunfar. Yo soy un tipo competitivo. Un tipo que busca la excelencia. Y la monogamia me frena, ¿qué crees que te diga? Me frena porque me hace empatar permanentemente. Y no me gusta. Es como, yo soy de varón, ¿qué crees que haga? Bueno, está bien. Polígamo. Y firmamos. Y sí, polígamo como los paraguayos. Mejor dicho, lo que después fue Paraguay, ¿te acordás? Sí, cuando vinieron los jesuitas y les obligaron a elegir una mujer. Sí. ¿Y te acordás que se volvían locos algunos caciques? Sí. ¿Y por qué? Y porque ellos estaban acostumbrados a tener un sentido de amor que era completamente opuesto a la poligamia. ¿Y las mujeres? Ah, no, pará. No es lo mismo. ¿Quién tiene derecho? Lo único que falta es que las mujeres tengan el mismo derecho que yo. Bueno, las cosas están cambiando, me parece. Vas a tener que empezar a pensar de otra manera. Porque no todos están así. Sí. ¿Llegó? Bueno, vamos a ponernos serios, porque si no se nos puede armar. Aquí estamos con Débora Barreiro, una joven amiga, seria, muy emprendedora, con una gran energía puesta en cuestiones que son bastante complejas y que por eso tienen un gran valor para nosotros como miembros del fracaso del patriarcado. ¿Qué tal, Débora? ¿Cómo andas? Hola, muy bien. Me alegro. Bueno, una bienvenida a nuestro círculo emocional. Y queremos empezar con una pregunta teniendo en cuenta las actividades tuyas. El otro día escuchaba una palabra que me sonó extraordinariamente amplia y es un concepto muy, para mí muy raro, pero que me gustó escucharlo, que es el poliamor. Entonces yo quería preguntarte en qué consiste eso que se llama poliamor. El poliamor es una palabra que en principio es una contracción, ¿sí? No es una palabra que viene sola. Es la contracción de poli y amor, ¿no? ¿Y qué podemos entender básicamente de eso? Que es varios amores, ¿no? A diferencia de la poligamia, que suele suceder que está el hombre con muchas mujeres o una mujer con muchos hombres, que es el caso menor. En el caso del poliamor, la base es el amor. Entonces, lo que uno hace es compartir el amor con más de una persona. Sí. Y tiene muchas formas. Tiene muchas formas porque puede ser un hombre, dos mujeres, tres hombres, cinco mujeres. No hay un número. Y no hay un superior uno sobre otro. Y en el poliamor, con esa diversidad encontramos relaciones únicas, ¿no? Que tal vez la monogamia busca un estereotipo, es decir, bueno, vos sos el príncipe y ella la princesa, vos sos el hombre de la casa y ella la mujer que cuida a los hijos, sale de esas estructuras. Es decir, el poliamor estaría como en el lugar de aquello, de aquel concepto que se atribuye para sí el conjunto de la emocionalidad y de los sentimientos, por ejemplo, el amor. Voy a interpretar lo que dijiste, ¿eh? Es decir, al haber varios amores, el amor no lo tengo yo para dar, sino que yo permito que me lo den en una cierta reciprocidad. ¿Sí? Es como que me lo pueden activar, digamos. Es una activación, una activación en conjunto, porque no es que yo te doy y vos me das, sino que es la construcción de una energía nueva. De lo que yo traigo y el otro trae, construimos una energía nueva de amor. El amor es infinito y no es que tenemos un recipiente en donde lo llenamos de amor y tiene un tope. No es que va a rebalsar, no va a rebalsar ni le va a faltar. Sí. Es una construcción. Sí. A mí me gusta, realmente me gusta mucho, bueno, me gusta mucho escuchar esto también. En realidad no tendría ninguna importancia que me guste o me deje de gustar, pero lo veo como, me parece, lo veo como una piedra basal fundamental para la construcción de una nueva civilización. Totalmente. Coincido, creo que de los 14 años que digo, la sociedad del mañana, la sociedad del futuro, no se va a limitar para amar, no se va a limitar para compartir. Es fundamental que podamos abrirnos a lo que sentimos y no reprimirlo. No reprimirlo porque me digan que está mal o porque me digan que no me corresponde. Lo típico de esto de, bueno, nos correspondemos porque hacemos lo mismo, porque nos gusta lo mismo, porque tenemos el mismo estatus social y esas cosas que nos dicen que como tienen que ser. Bueno, romper con eso y amar sin esperar nada, amar incondicionalmente. Dentro del poliamor tal vez esto no está tan latente porque las personas que practican el poliamor tal vez lo ven más desde la pareja y desde el vínculo de sexual, amoroso y todo lo que conlleva. Pero yo lo veo más allá. Lo veo como que la sociedad tiene que basarse desde el amor, tiene que hacer desde el amor. Y el poliamor es como un pasito más cerca a eso. Digamos. Nos alejamos de la monogamia, nos alejamos de la estructura vieja para acercarnos a la nueva. El amor incondicional hacia todos los seres. Me parece muy claro. Yo coincido en que vas a tener toda la obstaculización posible por parte de las fuerzas patriarcales. No cabe la menor duda. Seguramente. ¿Sí? Porque es una clave de construcción comunal amorosa. Es decir, no puede haber ningún tipo de construcción comunal, vincular, afectiva, material, que no esté basada en este tipo de amor. Es decir, un amor que esté de algún modo poniendo al ego en un segundo plano. Es decir, me estoy aventurando en la interpretación, pero parecería obvio que para semejante paso uno tiene que decirle al ego, mira, quédate un cachito acá sentadito, querido, porque mira, la verdad es que me está trayendo muchos problemas. Sentate y vuelvo dentro un rato. Voy a tratar de construir otra cosa. Pero vos me querés sacar del medio. Sí, sí, un ratito, aunque sea, déjame en paz. Es decir, es como que el ego, a pesar de que ha sido una excepcional construcción patriarcal, se nos está presentando como un problema. Digo, para el desarrollo de nuestra propia vida, nuestra propia felicidad. ¿No? Eso lo digo como hombre grande, ¿no? Como una persona mayor que ya tiene suficiente sufrimiento encima, como para no darse cuenta de qué es lo que a lo mejor se lo ha producido, es decir, yo mismo. Ahora, una consulta, Débora. Yo estoy enterado por quien tengo oídos que ustedes también desarrollan una tarea de carácter agricultor y con una cosa así. O sea, que se ocupan de otras tareas que tienen que ver no solamente con, por ejemplo, pasear perros, ¿no? O con cuidar cabras, sino que ustedes también enseñan modos de alcanzar alimentos por la propia capacidad de la siembra, etcétera. No sé cómo se llama eso. ¿Te referís a la permacultura? Sí, eso. Pero es más difícil eso. Que es, la sí, verdad que no sé. Otra palabra rebuscada, otra palabra mezclada, esas palabras nuevas que inventan. La permacultura es cultura permanente. Y con la permanencia no hablamos de decir, bueno, quiero que esto sea siempre así, de esta manera, porque a mí me gusta, sino generar algo que se pueda sostener en el tiempo. Que la permanencia sea esa forma que muta constantemente. El cambio es fundamental para esto. Entonces, la permacultura desarrolla un método de diseño de hábitat, o sea, de cómo vivir. Cómo vivir es en comunidad, es construyendo juntos, desde la naturaleza, a favor de ella, y produciendo nuestros propios alimentos. Sí, una de las cosas que me impresionó mucho, porque es como que se está metiendo en este proyecto, yo no sé con qué grado de conciencia, pero se está metiendo el dedo en la llaga en dos o tres puntos. Uno, en el modo de ejercer la emocionalidad. Otro, que es un modo más, mucho más material, en el modo de alcanzar los elementos materiales para poder sobrevivir. Digamos, la autonomía. Sí, una autonomía, pero de carácter material y emocional. Total. Claro, y nos estaría faltando otro tipo de autonomía, que es la que te quiero preguntar ahora. Lo dijiste recién, pero quiero ver si estamos en diciendo lo mismo. Yo creo, creemos algunos, que el patriarcado es suficientemente consciente como para haber generado una arquitectura que fragmente las relaciones humanas, que nos divida y nos aísle. Sí. ¿Es así? Sí. ¿Ustedes tienen pensado cómo encarar ese punto? Depende cómo lo tomes. O sea, la construcción en una ciudad llena de cemento nos tiene un poco estructurados, y tal vez en una construcción en conexión con la naturaleza hace que estemos más conectados y más y con la posibilidad de construir entre todos otras cosas, no solamente un hogar o un espacio. En el caso de los espacios que he conocido, se piensa eso, se piensa un espacio común, se piensa también en la necesidad de intimidad y espacios particulares, pero siempre está la conexión, la circulación de los espacios. El otro día le preguntaba esto a una persona amiga que se había criado en Pompeya, en un lugar, que en este momento no me está saliendo la palabra, es una manzana construida de manera tal que todas las casas o todos los departamentos, no sé porque no lo conozco, daban a un patio central. Es decir, no había ninguna posibilidad de que una persona que se levantase y saliese a trabajar no fuese saludado por sus vecinos. Bueno, hoy acá esto no es así. O sea, no, digamos, la construcción patriarcal, vamos a poner un nombre, es la construcción actual, digamos, hace lo contrario. Yo recordaba los conventillos. La construcción del conventillo, primero y segundo piso, por ejemplo, tiene un patio central. Claro. Y todo el mundo converge ahí. Porque hay gente que me lo ha contado. Lástima, lamentablemente no viví en ningún conventillo como para tener semejante experiencia, pero me han contado que las cuestiones comunales y de compartir momentos fundamentales para el desarrollo de la vida, por ejemplo, jugar junto con otros chicos y estar en permanente contacto con las necesidades del vecino para poder apoyarlo, ayudarlo y demás, se daban de manera natural. No se necesitaba ese temor de ir a tocar el timbre a otro que está en silencio supuesto adentro. Porque cuando uno vive en departamentos, en realidad el que está al lado está mediado por una pared. Parece que no está, y parece que está en otro planeta, pero está ahí atrás. Si vos pudieras pasar la pared, estaría a un metro tuyo. Claro. Y sin embargo nos sentimos solos o con miedo a molestar. Sí, a generar vínculos con alguien que no sabemos qué hace su vida o sí, no nos interesamos. Que tal vez hay ciertos barrios que todavía se generan esos vínculos de vecinos que se juntan, pero son los menos los lugares así. O tal vez si se saludan, hay pueblos donde todos se conocen y se saludan por la calle. Pero con la tecnología y con esta masificación de construcciones aisladas, nos lleva a separarnos, a no vincularnos con el otro, sí, a no construir. En el siglo XIX, en Estados Unidos sobre todo, hubo como una especie de explosión de experiencias comunales. Y recuerdo la de Owen, que fue la más famosa, porque Owen era un magnate, digamos, un supermillonario, creo que era escocés, y puso toda su fortuna para desarrollar esa comunidad. Fracasó, como fracasaron montones, miles de comunidades. Algunas subsisten. Y todas coinciden en que fracasaron porque el ego se interpuso en algunas decisiones, sobre todo de carácter emocional o de carácter sentimental. Ahora, teniendo en cuenta semejante experiencia, creo que va a ser mucho más fácil poder avanzar en esto, porque el fracaso de los mayores nos va a permitir a lo mejor encarar con más cautela el problema. Sí, para mí que hay que tomarse el tiempo de tomar las decisiones en conjunto, de darse cuenta cuáles son las cosas que son influenciadas por nuestros egos, para no volver a pisar el mismo palito o tropezar con la misma piedra. Más allá de las experiencias de uno y de otros, en comprender el presente de esa situación y no dejarse llevar por las reacciones que uno pueda tener, sino comprender que no hay que tomarse las cosas personalmente, que el otro es otro ser, que es parte del todo, y que para poder seguir generando ese espacio hay que poder comunicar. Así es. Bueno, quédate un poquito, Débora, seguimos charlando ahora, porque tengo que ir a saludar a la mujer de Dios. ¿Me esperás? Dale, te espero. Bueno, Ayera, ¿qué tal? ¿Cómo está? Ella está con un problema de garganta, no va a poder responder. La mujer de Yahvé, me refiero a la mujer de Yahvé, sí, que está ahí afuera. Sí, sí, nos está pegando. Pero como no fue destituida, sí. Bueno, fue destituida, pero sigue siendo la mujer de Yahvé. Yahvé, Yahvé. Ah, ¿eso quiere decir que sigue siendo la mujer aunque haya sido destituida? Y lógico. ¿No viste que te dicen, esa es la mujer de él? Pero ¿cómo? ¿Si hace tanto que no fue? Ah, y bueno, pero estas cosas... Acá, lo que dijo Débora, que el cambio fundamental en esto, acá parece que no es así. Viste que nadie... Parece que no escuchan cuando alguien plantea algo diferente. Ah. Bueno, sí. Me voy a conversar un ratito con la mujer de Yahvé y vuelvo a entrevistar al señor Roche. Se ha ido la mujer de Yahvé no quiso participar del programa. No sé. ¿Por qué se enojó? Sí, se enojó porque le pregunté si el beso existió siempre. ¿Cómo? Sí, le pregunté si el beso existió siempre, como cuestión erógena central para dar pie a una relación amorosa. ¿Y se enojó por eso? No sé, anda, qué sé yo. No tuve ni tiempo de preguntarle por qué se enojó. A lo mejor Yahvé no la tocaba, qué sé yo. No sé. La cuestión es que le pregunté también por el alma, si ella tenía alguna idea. Si el alma había existido siempre. No, se enojó, se fue. Bueno, pero no es bueno que una mujer se enoje con vos. Algo habrás hecho. Y sí, debo haber hecho algo, sí. Algo mal, ¿no? Sí, claro. Bueno, nos tocan la puerta. Sí. ¿Qué hago, Maxi? ¿Lo dejo pasar? Sí. Adelante, señor. Adelante. Aquí en... Pero, disculpe, ¿usted es el señor Rothschild? No. Yo soy Rochi. ¿Cómo Rochi? ¿Quién es Rochi? Yo soy Rochi, el hijo de Giacomo Rothschild. Pero, perdón, ¿no iba a venir su papá? Yes. My father iba a venir, pero no pudo. Bueno, adelante. ¿Cómo me dijo que se llama? Rochi. Tome asiento, señor Rochi. ¿De qué nacionalidad es usted que habla tan extrañamente? Chileno, norteamericano, israelí, argentino, Buenos Aires. ¿A todo? ¿Se tiene todo usted? Yes. My nationality is el lugar donde compra. ¿Los lugares que usted compra son su nacionalidad? Yes. Yes, I do. ¿Y por qué habla así? ¿Tiene algún problema en la garganta? ¿Algo que le está pasando? No. Y es así. Ah, pero... ¿Usted es el resultado de algún tipo de método? Y es... Hay el resultado de aniñamiento. ¿Aniñamiento? Sí, pero parece que me dijo aniñamiento. Uy, se puso todo colorado. Bueno. No sé. Disculpe, señor Rochi. Tome asiento. No. Ah, sí, acá. No, este micrófono no, este no. Este no. ¿En qué vino? ¿Usted llegó con su papá? No, my father no vino porque quedó en la fábrica. ¿Y usted llegó en el dron? Yes, allá va en el dron. ¿Y por qué vino usted hacia Buenos Aires? Ay, vengo a semilla para control Monsanto. ¿Usted viene por la semilla de control para controlar a Monsanto? No. Para controlar a Monsanto, no. Para controlar a Radio Semilla. Para controlar a Radio Semilla, a ver si está con Monsanto o es una semilla... Ahora sí. Ah, muy interesante su actividad, señor Rothschild, ¿eh? No, está bien, no se preocupe, no. Quédese sentadito. No se vaya, no. Quédese. Hay muchas cosas tiradas pues, en Buenos Aires. Deje eso en el suelo. Ahora, ¿qué pasa aquí? A mí me molesta mucho tener muchas personas en el suelo. Pero las personas en el suelo están en el suelo en este momento porque no tienen a dónde ir. Yes. Ay, voy a comprar a Buenos Aires para tirar personas que no estén más en el suelo. ¿Pero usted quiere comprar Buenos Aires para que las personas no estén más en el suelo? Yes, sobran personas. Sobran personas, sí. Bueno, ¿cuál es el día de su nacimiento, señor Rothschild? 11 de septiembre, 1973. O sea que usted va a cumplir 40 años. Yes. ¿Conoció usted al señor Pinochet? Yes. You love me. Yes, you love me. 11 de septiembre de 1973. Qué casual. ¿Usted recuerda la fecha de nacimiento de su padre? No. My father is alguien atemporal. Alguien atemporal, es decir, terriblemente poderoso y súper atemporal. Yes. Banco de Londres, 1815. Adueñó my father is... Bueno, bueno, sí, ya todos sabemos eso, pero no entiendo. No se ponga nervioso, señor Rothschild. Ay, no, no, señor Rothschild. Bueno, Mr. Rothschild. Ay, ya, ahí está bueno. Todo bueno. Usted viaja, me contaron, mientras toma asiento correctamente, me contaron, le voy contando lo que me contaron. Que usted va con el dron a Malvinas, ¿es verdad? A las islas Falkland, Falkland, yes. Ahí va con el dron. ¿A qué va con el dron a Malvinas, señor Rothschild? Voy a jugar Kelpie. ¿Cómo? I play Kelpie. Ah, usted va a jugar Kelpie. ¿Y qué es Kelpie? Un sport. Sport Kelpie. ¿Un deporte? ¿Sí? Un deporte, dijo. Sí, sí. ¿Y con quién lo juega? With Kelpies. ¿Cómo? Con los Kelpers. Yes. ¿Y en qué consiste el Kelpie? Patear piedras a océano para buscar petro. Leo. ¿Cómo? No, no, no, discúlpeme. Usted está yendo a jugar con los Kelpers para tratar de hacer agujeritos para buscar petróleo. Pero mire, disculpe, pero el petróleo está mucho más profundamente. Ah, no, no, no. My father, yes, me. Ah, tu papá te dijo eso. Disculpe que lo tutee, ¿no? Pero bueno, yo sé que usted viene de una trayectoria muy inteligente. Su etnia, evidentemente pastoril, semítica, lo hace más inteligente que el resto. Pero usted está seguro de lo que está diciendo. Yes, yes. Bueno, le voy a hacer una pregunta, a ver, ya que estamos, a ver si sabe algo. ¿Conoce algo de filosofía de la religión? Yes, filosofía de la religión. Sí, cosas como Daryl Darrett. No me digas que conoce a Mary Larrett. Yes, my father. La ayuda con la tesis. ¿Cómo? ¿En serio? ¿Su padre la ayuda con la tesis de filosofía de la religión a alguien que va a doctorarse? Yes, my father is good, is good, is very good. Es una buena persona, evidentemente. Yes, somos inteligentes porque escribimos un cuento y todo el mundo se lo creyó. Claro, tiene razón, señor Rothschild. Es extraordinario. Es verdad que escribieron un gran cuento y nos tragamos todos ese cuento. ¡Nos aniñamos! Claro, sí, sí, sí, nos aniñaron. Ahora, dígame una cosa. ¡Vos sos bueno! ¡Pareces ismaelita! Sí, sí, yo parezco ismaelita, pero bueno, somos primos en realidad. Yo soy ahumada. ¿Almohada? Yes, almohada. Digo, ahumada. Pero... Ustedes son muy democráticos, ¿yes? Sí, sí, sí, sí, sí. Nosotros somos terriblemente democráticos. ¡Nos también! Todos votamos a my father, porque si no... Claro, si no lo votan, claro, evidentemente. Ahora bien. Después seguimos, señor almohado. Después seguimos en mi patrón. Y my father se va a enojar. My padre se enoja si no voy. Y me tira como a los chinos. ¿Cómo? Me tira como a los chinos del dron. ¿Te tira del dron al piso? Yes, al mar. ¿Como a los chinos, dijiste? Yes, como a los chinos de Malaysian Airlines. ¿Pero qué quiere decir eso? ¿Que tu padre tiró a los chinos de Malaysian Airlines para quedarse con las patentes del superconductor? Para quedarse con no sé qué, pero los tiró. Ah, mirá vos. ¿Para dónde vas ahora, Roshi? Voy a La Plata, a la casa de Darian Schickman. ¿A la casa del rulo de CQC? Yes. Pero siempre yendo a La Plata, Roshi. Yes, yes, me gusta much. ¿Qué te gusta much? La Plata, me gusta much. Yes, yes. Y no le diga a mi padre que estuvimos conversando de pavadas porque tenemos que hablar de negocios. Porque mi padre se puede poner muy mal. Please. Sí, almohado. Yes, yes. No hay, digo, sí, Todo bien, señor Roger. Vaya tranquilo, ¿eh? Nosotros vamos a hacer como que no hemos escuchado absolutamente nada de todo esto. Bueno, aquí seguimos Buenos Aires. Sí, el rulo de CQC se acaba de ir. Nos cortó el tweet, sí. Sí, nos bloqueó Twitter. Bueno, mala suerte. Filósofos del Agua Regia. ¿Sí? Camino del Agua Regia. Blogspot.com.ar. El fracaso del patriarcado, grupo Facebook. ¿Qué es la traición? Rianne Eisler. ¿Sí? Un saludo para Ademis, que va a trabajar los conceptos de recolonización educativa, el problema de la censura, la mercantilización y la dogmatización en educación. Son estrategias generales de dominación que la civilización patriarcal lleva a cabo mediante el sistema educativo, formal o informal. El sistema educativo en su conjunto, es decir, los medios se incluyen en esto. Hablando de estrategias de aniñamiento, o estrategias de dominación, o estrategias de liberación, porque en definitiva todo se reduce a qué hacemos con las estrategias de dominación que percibimos y cómo enfocamos nuestras estrategias de liberación. Es decir, qué es lo que podríamos hacer para liberarnos de una esclavitud que está soterrada, que no está aclarada, que está como agazapada, que no la vemos claramente, la tendríamos que observar. Nosotros estamos tratando de hacer conciencia en este sentido ante nosotros mismos, incluso en nuestra propia vida, porque el patriarcado se reconstituye, se reconfigura y se resignifica permanentemente en nuestra propia vida. Nosotros mismos lo hacemos. Y por eso que tiene tanta importancia la acción de Débora y su gente amiga, porque es acción concreta, antipatriarcal, en el sentido más vital y más fidedigno. Nosotros podemos hablar, pero ellos lo están haciendo. Así que le quería preguntar a Débora cómo ve este asunto del observar, ¿no? El observar en la permacultura es como central. Y creo que es importante en cualquier ámbito de la vida el observar qué es lo que estamos haciendo, a dónde vamos, de dónde venimos. Y creo que una de las cosas que nos dominan, con lo que nos dominan, es con el trabajo. Y podemos ir como el origen, ¿no?, de la palabra. Viene de tripalium, de tres palos, que es donde se torturaba a la gente. Entonces, la gente trabaja y se está sometiendo a una tortura. Por eso yo digo que laburo y no trabajo, porque hago una labor, porque la disfruto, porque no me torturan por lo que hago. Creo que es fundamental que la gente empiece a observar su tiempo, si su tiempo es libre. Y no hablo de libre por no hacer nada, porque hoy estuve en el parque haciendo nada, y no por eso va a ser tiempo libre, sino que el tiempo libre es cuando uno se siente libre, cuando siente que ese tiempo lo está liberando, lo está construyendo como ser y lo está haciendo único y no uno más del montón. ¿Con otros? Con otros, sí, la libertad no se puede hacer con uno solo. De acuerdo. Se tiene que hacer con otros. Y bueno, esa libertad, hacerla con amor, como decía antes, el amor mueve todo. Bueno, disfrutarlo, cuestionarlo también, porque si de esa observación que hacemos hay que cuestionarla para poder modificarla, porque si la observamos y nos quedamos ahí, solo vamos a sufrir por saber que estamos trabajando y no laburando. De acuerdo. El sentido colectivo de la vida se construye a partir de una capacidad autocrítica personal, porque sin esa capacidad autocrítica uno no puede aportar al conjunto. Aquella persona que está conforme consigo y permanentemente conforme consigo, persiste en esa posición, poco le puede aportar al conjunto, en la medida en que ese conjunto es dinámico y necesita una construcción autocrítica permanente. Ahora, vamos a dejar a estas cuestiones conceptuales o vitales. Vamos a pasar a qué es el alma, si siempre existió el beso. ¿Cómo se llama eso, mitad caballo, mitad hombre? Centauro. Cuando las sociedades maternales sufrieron las primeras embestidas de jinetes alanos, persas, luego iraníes, iranios en la antigüedad, no podían distinguir porque no podían comprender que viniesen a matarlos. Esas cosas, mitad hombre, mitad caballo. Entonces, como no podían conceptualizar semejante visión y semejante sufrimiento, el estupor fue llevado a la mitología. La mitología a una creencia y la creencia a un sentido de la dominación de la vida. En el fracaso del patriarcado estamos intentando desentrañar las estrategias de dominación para alcanzar una vida mejor. Hasta la próxima.